Karina Colioca, Sergio Com, Sergio Com, Karina Colioca. Lo importante es otra cosa. Lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio Universidad. Universidad de Buenos Aires, y te cuento que ayer Mauricio Macri inauguró las sesiones ordinarias de la legislatura porteña, ¿eh? Este es su penúltimo discurso, inaugurando justamente las sesiones como alcalde, y ahora vamos a charlar con Oscar Sago, el legislador del PRO, para charlar un poquito sobre esta apertura de las sesiones. Muy buenas tardes, Karina Colioca, Sergio Combre, damos la bienvenida aquí a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Buenas tardes, Karina, Sergio, ¿cómo andan ustedes? Bien, muy bien, muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Contanos un poco tu impresión respecto de este discurso inaugural de Mauricio Macri de las sesiones. Bueno, el jefe de gobierno hizo un recuento de todas las cosas buenas que estuvimos haciendo en estos dos años y las que nos hemos equivocado y supo el jefe de gobierno a volver atrás, hacia atrás algunas medidas que seguramente perjudicaban o no estaban tan claras dentro del gobierno de la ciudad, supo decir que y explicar que volvía atrás algunas de esas medidas, y las que no fueron tan certeras y tan claras como pedíamos en algunos momentos, también supimos frenarlas y mejorarlas. Y bueno, y el balance es muy bueno cuando un gobierno reconoce no todo lo bueno, sino lo que se equivocó, y lo hace públicamente, como lo hizo el jefe de gobierno ayer. La verdad que eso es digno de destacar, porque no lo he escuchado en muchos jefes de gobierno que han pasado por esta legislatura. Legislador, hablaba ayer el jefe de gobierno sobre la prioridad en su gestión en el tema de la niñez. Digo, ya están por la mitad de la gestión y se ve bastante poco en cuanto a lo de la niñez. ¿En qué sentido? Y en el sentido, para empezar, por ejemplo, hay muchos chicos que están en situación de calle y que no tienen lugares a dónde ir a buscar un refugio, a dónde ir a buscar una contención. No es así. A ver, por eso te pregunto, cuéntemelo, por favor. En este caso, el gobierno en acción social está mucho mejor de cuando tomamos el gobierno. ¿Sí? Y tenemos mucha situación de calle que no es de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? No es gente que vive, que se radicó en la ciudad de Buenos Aires, sino gente que viene del conurbano bonaerense y que han venido de otras provincias de la ciudad de Buenos Aires. No es pleno un problema de la ciudad de Buenos Aires que está cargando este tema, está claro, ¿no? Esto lo hemos, está detectado, están las cifras, están los números, hay una evaluación hecha durante estos dos años de gestión en acción social, y no son gente que vienen mucho, y lamentablemente vienen muchos chicos que también terminan ni siquiera viniendo a la mañana muy temprano acá y yéndose a la noche a su casa, que ya se están quedando por el problema de transporte y muchísimos problemas también de inseguridad, que ni siquiera quieren viajar, pero hay la gran mayoría de los chicos esos, todos tienen familias en la provincia de Buenos Aires. Es una triste realidad esta que estamos viviendo, pero no es un tema de la provincia. Y que igualmente la ciudad de Buenos Aires estuvo trabajando y tenemos los hogares, y es un lugar, son lugares muy complejos que se hace muy difícil a veces, porque hay mucha gente que ni siquiera quiere, por ejemplo, hay dos casos muy especiales que están cerca de mi barrio, el barrio de Versalles, que por ejemplo, dos chicos muy jóvenes, cuando hablo de dos chicos muy jóvenes son de veintipico de años, ni siquiera son de menores de edad, que tienen otra calidad de efectividad con alguna cosa, y no lo podemos llevar a los refugios porque no quieren abandonar a sus animales que tienen muchos animales, y en esos lugares no se permite, porque imagínese usted que si se permite esa clase de edad, tenemos que poner una perrera al lado por animales, incluso algunos que tienen por demás tres o cuatro animales, que no los podemos trasladar. Bueno, estamos haciendo un trabajo con psicólogos y hay algunas cuestiones más, enfermeros del Hospital de Lesarte, para poder hacer, a ver si podemos convencer que esta gente, elevarla a los hogares, y de ahí a ver, darle una salida mucho más de lo que están pasando en este momento. Por eso digo, destacaba este tema. No es un problema muy alto que tenemos de la provincia de Buenos Aires, de la cantidad de niños que vienen y que antes venían y volvían a sus hogares a la provincia de Buenos Aires, pero ahora directamente se quedan por un grave problema que tiene, no solo con el transporte, sino con la inseguridad también, que nos aqueja tanto a la ciudad como a la provincia, ¿no? Uh-huh. Oscar, ha habido como mucho reclamo respecto del tema de las inundaciones en la capital federal, ha sido un tema álgido. Contame un poco qué es lo que tiene avizorado hacia futuro para poder resolver esta cuestión y si te parece a vos que en algún momento no ha habido cierta falta de previsión. No, seguramente. Seguramente la falta de previsión es durante, y yo no quiero decir 10 años, porque si no parece que apuntamos siempre a Aníbal Ibarra, que fue el último jefe de gobierno, que ocupó 8 años en la jefatura de gobierno, sino que creo que viene con anterioridad, y el gobierno de hace 20, 25 años, esta ciudad no tiene un plan de infraestructura hidráulica de en serio como se merecía la ciudad de Buenos Aires, viendo y el futuro que nos aquejaba, que nos venía y venía a quejarnos a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está para soportar 30 y pico de milímetros que llueva en una hora, y vos fíjate que el otro día llovió 80 en una hora y pico, seguramente iba a colapsar. Con la suerte que tuvimos de la última, que no hubo sudestada, porque si teníamos sudestada, el problema hubiese sido muchísimo mayor de lo que tuvimos en la última. En la anterior tuvimos un poco de sudestada, pero no fue tanto lo que llovió. Así que bueno, estamos trabajando con las obras que ha iniciado este gobierno, ya la inversión, porque vos fíjate, un tema es no visualizar el problema que se viene, y otro tema es no querer hacerlo, porque verdaderamente nadie quiere hacer una obra que nadie la ve. Este gobierno hace la que se ve y la que no se ve. Y en este momento vamos a hacer la mayor inversión es en la obra que no se ve. En la que estamos haciendo hoy por el tema para combatir el tema de inundación, y la que empezamos a hacer y la que vamos a seguir haciendo. La mayor inversión que se va a hacer por debajo de la tierra que nadie la ve. Pero no interesa, porque verdaderamente, seguramente los vecinos no van a reconocer que este gobierno es un gobierno que se va a poner con una política de iniciar y solucionar el problema. Vos me decís, ¿lo solucionaremos? Ojalá que no llueva más. Ojalá que tengamos las lluvias normales también, porque no es bueno que deje de llover. Pero que la ciudad nos inunde y que no dé tiempo, por lo menos 2 o 3 años, y dejar preparado para que si el jefe de gobierno continúa Mauricio Macri o el que venga, pueda terminar las obras de infraestructura que nos permita que los vecinos, por lo menos, podamos decir que si llueve una cantidad enorme como la que estuvo lloviendo, tengamos la menor complicación posible para esta ciudad de Buenos Aires. Ahora, yo digo, estamos teniendo un problema mundial. Si usted se pone a hacer los análisis en los últimos 60 o 70 días de lo que viene en el mundo, es una catástrofe permanente. Es lo que estábamos hablando antes. Digo, este es un problema mundial. Digo, yo siempre tengo un... No soy técnico, no soy técnico especialista en hidráulica, no soy técnico en infraestructura, pero digo, escuchaba a mis abuelos, siguen jodiendo, tirando bombas nucleares en los mares, siguen probando misiles en todo lado en el mundo, en los mares, algún día se van a enojar. Y se empezó a enojar el mar. No cabe ninguna duda que vamos a tener... Ojalá que se nos demos cuenta. El mundo entero se dio cuenta que tenemos que parar con esta locura y empezar a trabajar a ver si vemos un futuro, porque vemos un futuro donde en Chile ayer ya llevábamos por el número 800 y pico de víctimas, en Perú otra tanta y otro tanto, fue en Brasil también el desmoronamiento de muchos. Yo estuve en Brasil en el mes de enero y bueno, he pasado por lugares que verdaderamente ni siquiera llegó la información acá y era de temer cómo se caía la tierra por los distintos lados de la montaña. El desmoronamiento es impresionante por las grandes lluvias que había. Hablando de este tema, Oscar, las obras que se están llevando adelante son 2 aliviadores, ¿no es así? Momentáneamente son 2 aliviadores lo que están haciendo. Previamente que estuvimos haciendo la obra, la infraestructura del receptor que va a ser en Costanera, para también una desembocadura cuando el río se enfurezca y tenga una entrada mayor de agua, no solo la lluvia. Hablando un poco más sencillo, del 1 al 10, que sería la obra terminada, ¿en qué situación estaríamos en este momento? En este momento estamos en la misma situación que la semana pasada, esto no cabe ninguna duda. Ya llevamos recién 800, 900 metros de obra, que inició se inició hace 15 o 20 días, y estamos con un cálculo, bueno, el jefe de gobierno y el ministro Santilli estuvieron trabajando la semana pasada a ver cómo hacíamos, decir, uno que no es técnicamente hablando, no es perfecto en esto, estábamos preguntando a ver si se puede acelerar eso. Dijeron que si tenemos suerte, incluso nos ayuda el clima, que se puede tener un tiempo estimativo de adelantar algo si es posible. En el junio del año que viene se tiene previsto terminar el primer tramo, que es hasta la avenida Córdoba, y después continuar hasta la avenida Nazca, y después creo que termina donde se unifica la avenida Gaón y Juan B. Justo, que creo que ahí sería el término por debajo del Maldonado. Y hablando justamente de los terremotos que están sacudiendo y que están azotando esta parte del planeta últimamente, mi pregunta tiene que ver con una curiosidad, saber si la ciudad de Buenos Aires, por lo menos la ciudad de Buenos Aires, tiene algún plano, algún... No creo que haya edificios antisísmicos, y si los hay realmente los desconozco, ni creo que haya un organismo que controle las estructuras. ¿Hay algún plan de emergencia si llegamos a tener la desgracia de sufrir un sismo aquí en la ciudad de Buenos Aires? Digo esto porque cuando llueve se vuelve caótico, sinceramente, la ciudad. No me quiero imaginar con un terremoto. No, seguramente, pero la ciudad de Buenos Aires estuvo trabajando mucho con en el tema de seguridad, en el Ministerio de Seguridad y Espacio Público incluso. Se han hecho varias, en la 9 de julio, yo recuerdo el año pasado, que hicimos un simulacro de catástrofes, y bueno, la ciudad está preparada en lo que compete en la ciudad con los equipos, y estamos trabajando en comprar, se han comprado maquinarias y se han comprado algunos elementos que son técnicamente exclusivos para esta situación, donde se están preparando incluso al personal, donde no desde mucho tiempo no había un sector donde se preparaban para hacer esta clase de episodios, que la verdad que no queremos ni nombrarlo, para que no queremos ser mal pájaro, como se dice en algunos casos, que traer esta situación. Pero bueno, la ciudad está preparada. Seguramente quiero creer también que más peligro no es tanto en la ciudad de Buenos Aires, que también tuvimos en Palermo y en Flores algún pequeño movimiento, pero seguramente el problema más cercano hoy, como es el tema de Chile, que es San Juan, Mendoza y todas esas provincias que tenemos muy cercanas, que el movimiento fue muy por la cercanía de lo que fue el terremoto en Chile, ¿verdad? Oscar, te pediría una evaluación del funcionamiento de la Policía Metropolitana al día de hoy. Bueno, el jefe de gobierno lo dijo ayer, sacamos la Policía Metropolitana. Sacamos algo que hoy es propio de la ciudad de Buenos Aires, con todos los escollos, con todos los errores reconocidos por el jefe de gobierno en el día de ayer. Sacamos la Policía Metropolitana, hoy ya tenemos una cantidad de hombres que no son quizás lo suficiente para hacer un control estricto en la ciudad de Buenos Aires por la ola de problemas que acogen a la ciudad de Buenos Aires de todo. Hola. Sí. Te escucho. Sí, la ola de Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, creemos que ahora nosotros corriendo la Academia de Policía con una cantidad de jóvenes nuevos que están en la inscripción y preparándose, que seguramente fin del año que viene van a estar en la calle o mediados del año que viene van a estar en la calle para reforzar la Policía Metropolitana y reforzar todos los temas de la Ciudad de Buenos Aires que hace falta, porque todo el mundo reclama. Estamos tratando de cubrir las zonas más afectadas, que son Núñez, Belgrano, donde teníamos una cantidad de denuncias mucho más importantes que en otro barrio quizás. Sabemos que hay problema en todos, pero bueno, ahí superaban en un 50 o 60% los pedidos de inseguridad al lado de otros barrios, así que bueno, se ha focalizado ahí, pero igualmente ya están redistribuyendo algunos móviles que están empezando a recorrer en toda la ciudad de Buenos Aires, y bueno, creemos que si tenemos suerte, el año que viene va a estar mucha más fortalecida, va a estar mucho más en la calle la policía, y creo que la gente va a saber reconocer el esfuerzo que tiene este gobierno, porque ya lo vuelvo a repetir, una policía nueva, un gasto nuevo, algo que no lo teníamos previsto, pero bueno, lo tuvimos que hacer así por algunos temas necios de la nación, que no fueron trasladarnos a la policía, que podíamos haber hecho un conjunto de trabajo fenomenal, pero bueno, hemos decidido sacarla a la calle, está en la calle, y es un orgullo de este gobierno poder haber hecho algo, que también había un reclamo de los vecinos, poder tener algo, una policía propia, y con la calidad que está teniendo esta policía en este momento, muy reconocida por los vecinos. ¿Cuál es tu posición personal respecto de estas armas de shock eléctrico? Mira, yo creo que si vos recorres, y yo tuve la oportunidad de ir a recorrerla, y a la población no tienen claro lo cual es esto. Esto es una medida muy, vos fíjate, que cuando la gente le pregunta, yo he visto que la gente en la recorrida del jefe, ¿para qué compran la pistola eléctrica? Y dice, ¿por qué no usan armas de verdad? Y el jefe de gobierno dice, sí, pero es para prevención. Y cuando la oposición nos corre por un tema de derechos humanos y todo, la verdad es inentendible que la policía de la Ciudad de Buenos Aires está tratando de usar un elemento adormecedor que le da 40 segundos para el policía poder detenerlo, ponerle las esposas, y la oposición, yo creo que en una situación límite, ¿no? Porque en estos serían en los casos de menos límite, donde la policía tendría una conflictividad que no sea fuertemente en un arrebato, qué sé yo, para poder detener, para tratar de ver esa situación, que sea comprendida, sea trabajada, si vaya a un juzgado y todo. Y la sociedad, primero que la sociedad no entiende, porque compramos esto, y la oposición no se puede entender que vengan a reclamar que no quieren que esté. Entonces yo me pregunto, de este lado mostrador, ¿quieren que compremos más armas de verdad? No puedo entender, porque la verdad es, yo digo, no se defiende así en un sistema de derechos humanos. Me parece que lo tienen que defender de otro punto. De este punto que el gobierno dijo, bueno, compremos para delitos menores, si es arrebato, si es impulsión, para dormir. No, la verdad que no lo puedo entender esta situación. O sea, en realidad habría ahí un relato que es el que tuvimos acá en algún momento, que es el de Barcesac, en relación, por un lado, a que efectivamente replicaba un modelo similar al uso de Picana, y segundo, que había casos a nivel internacional donde el shock eléctrico en algunos casos ha provocado la muerte. Y pero eso es un balazo. Es que yo no entiendo nada de armas, pero yo creo que acá, en el mundo entero, primero que no es así, en muchísimos lados, Alemania, en muchísimos lados, la pistola eléctrica funciona, en Estados Unidos, en un montón de lados funciona, y puede ser que en algunos casos haya ocurrido que en un choque eléctrico haya tenido. Pero yo pregunto, ¿un balazo no es peor? Una pregunta muy sencilla que la hago como no experta en arma. No es peor que me den un balazo a que me den un shock eléctrico. Digo, ¿no? Hay cosas, pues digo, cuando uno usa un arma, porque es un arma ya decidido porque hay un delito. Entonces digo, me parece a mí que estamos equivocados los reales. Este gobierno que está tratando de no usar la violencia de un arma en el momento donde está, y sino tratar de tener un arma que adormezca, o que yo no lo puedo creer que la oposición plantee yo de este lado yo pregunto si un arma con una bala, no sé, de plomo, qué sé yo, la verdad que no entiendo muchísimo, pero digo, no puedo creer que planteemos o si un palazo, claro, si vos tenés un palo también te da un palo en la cabeza, seguramente, si te abren la cabeza en por ahí perdés la vida también, Bueno. No hace falta tener una pistola eléctrica, te dan un palazo en la cabeza, un machete, eso que usa la policía, te da un palazo en la cabeza, te abres la cabeza en dos, te desangrás, te morís seguro. No, seguramente, la cuestión también apunta a qué momento se va a utilizar dicha arma, porque, bueno, nosotros recordemos que el piquete es una modalidad... Para no delitos donde uno se está enfrentando a tiro por una situación de robo violento o por el estilo, seguramente en alguna red, en algún... Estamos hablando de delitos. En alguna cuestión de motín o algo por el estilo, tratar de usar estas pistolas que verdaderamente no causan en nuestra averiguación, y técnicamente dice que no causan la muerte. Uh-huh. Y bueno, y tratar de la reflexión y después encauzarlo ante la justicia y encauzarlo a todos los carriles que correspondan, si cometió o no cometió un pito. No, digo porque hay cierta idea que se va a utilizar para reprimir, entre comillas, algunos, bueno, los piquetes es una modalidad que se viene utilizando ya hace algún tiempo, y está el piquete complicado ese de muchísima gente, y también está el piquete del vecino que no quiere que le corten o le pongan por alguna razón, y ahora todos cortamos avenidas, todos cortamos calles, porque sí, bueno, la idea era que iban a utilizar quizás esas pistolas de shock eléctrico en los vecinos. En esos casos del barrio común, donde en barrios comunes, como estuvo pasando esta última vez, que por falta de luz o agua la gente se quedaba, cortaba todo, yo creo que eso es otro para discutir, y de ninguna manera se van a utilizar ningún tipo de arma de eso para tratar de encauzar que el vecino comprenda que está mal cortar una calle porque un vecino no tenga luz o el otro tampoco tenga luz. Me parece que eso es un tipo de otro tipo de, no es un tipo de represión, sino es un tipo de diálogo. Ahí seguramente no van a sacar ningún tipo de arma, ningún machete, ninguna por el estilo, para hacerle comprender al vecino que tiene que levantar un piquete o ha prendido fuego para volver y sentarse a conversar, porque cuando no se le perjudicamos a todo el mundo, y no porque cualquiera puede sentarse del otro, cortar una calle, cortar una vereda y dejar el paso libre a cualquier ciudadano. Eso es otra discusión, pero de ninguna manera seguramente que ninguna policía de acá ni del mundo por un tema de eso va a sacar un arma para reprimir eso. Oscar Sago, le agradezco muchísimo la comunicación con la radio de la universidad, ha sido usted muy amable. Gracias a ustedes por llamar. Chao, buen día, hasta luego. Oscar Sago, legislador del PRO, hablando un poco, haciendo un balance sobre esta gestión, que la ve de una manera, y es sumamente respetable, dio algunas explicaciones de algunos temas en los que nosotros, o la mayoría de los vecinos, no solamente nosotros, vemos que hay demasiadas falencias. Pero bueno, habrá que esperar hasta la finalización del mandato de Mauricio Macri. Entonces, en realidad había tres cosas, ¿no? Por un lado, la presencia de niños en la calle. Por otro lado, la cuestión de las inundaciones. Si hablamos del tema de seguridad, en los tres hago busca explicaciones. Habrá que ver si hablamos de realidad virtual o de realidad real. Sin justicia, solo hay divisiones, víctimas y opresores. Napoleón Bonaparte. Derecho. Radio Universidad. UBA 90.5. Frecuencia modulada. UBA 90.5.